Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Sí, buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo. Estamos aquí en la Cooperativa Popular de Electricidad, una nueva manifestación de los trabajadores y trabajadoras autoconvocados. Y ahora en este momento comenzó una conferencia de prensa que, si a ustedes les parece, podemos escuchar unos minutos, en este caso a Karina Salvay, que es la abogada y también trabajadora. Dale. ¿Les parece? Escuchamos. Dale. En el marco de un estado de alerta y movilización en el que nos declaramos, y eso es a razón del estado de precariedad, de precariedad salarial, en el que se encuentran nuestros salarios y que se ha tornado inaceptable. Cuando iniciamos este proceso de asambleas permanentes, como trabajadores tratamos de cumplir con absolutamente todas las formalidades que nos exige la ley. Elegimos delegados de asamblea, nos declaramos en estado de alerta y movilización, comunicamos a la cooperativa y a la Secretaría de Trabajo. Pero es importante que todos, y en particular los socios, conozcan cuál es el objetivo que perseguimos con esta lucha y con este estado de asamblea permanente. Y es que lo que pretendemos, ni más ni menos, es que los trabajadores de la cooperativa, ninguno, cobre por debajo de lo que el INDEC acaba de informar hace unos días, que es el monto de la canasta básica alimentaria, que hoy está en 218 mil pesos. Somos trabajadores, queremos destacar esto, porque somos trabajadores de una entidad monopólica que presta un servicio esencial, como lo es el servicio de energía eléctrica. Un servicio que le dio vida a esta entidad cooperativa desde hace casi 90 años. Y la conducción de esta cooperativa ha dejado caer este sector a niveles deplorables. Esa decadencia nosotros hoy la visibilizamos con los salarios magros que tenemos, y por eso iniciamos esta lucha para conseguir salarios dignos a través del diálogo. A los trabajadores no nos gusta estar cortando calles o tocando el bombo porque sí. Nos gustaría que nuestras patronales nos reciban cordialmente y que lleven a la práctica una mesa de diálogo. Eso sería lo ideal, pero parece que acá, por ahora, no se da. Aunque irónicamente, hace un mes o dos, con nuestros recibos de sueldo, vino este folletito. Ellos, la cooperativa, le llama la guía del buen trato. Y entre una de las consignas fundamentales está promover el diálogo. Entonces, le pedimos a la cooperativa que no basta, o le decimos que no basta con escribirlo e imprimirlo en un hermoso folleto. Hace falta, y los trabajadores le pedimos, que lo pongan en práctica. Pero además, y simplemente para hacer un repaso muy rapidito, el decaimiento del sector de energía no solo pasa por los salarios. Tenemos una cuestión edilicia deplorable, al punto de que se nos cayó un techo y que por milagro no fue una desgracia. Y así están varias partes del marco edilicio de esta sede central de la cooperativa. Actualmente trabajamos en este galpón, donde las cuestiones de seguridad y salubridad tampoco están aseguradas, pero no solo estamos nosotros, transitan los socios día a día en este mismo lugar. Los vehículos en los que salen a trabajar nuestros compañeros no están en condiciones de ser utilizados. Y de milagro todavía no hemos tenido un accidente. Y las grúas con las que nuestros compañeros trabajan, no solo con riesgo eléctrico, sino en altura, se caen a pedazos. Entonces, esto es para demostrar que el salario es una muestra. Nuestro objetivo del reclamo es el salario. Pero es una muestra del estado de decadencia en el que está el sector. Nos sobran motivos para pedirle a esta cooperativa esa mesa de diálogo. Hemos resuelto como autoconvocados dar inicio al cambio de esto con esta protesta por un salario digno. No estamos reclamando cualquier cosa, estamos reclamando uno de los derechos fundamentales que nos garantiza la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Por eso sabemos que estamos transitando el camino correcto, que estamos reclamando justamente y vamos a seguir adelante con este reclamo. Bueno, ahí escuchamos a Karina Salvay, que comenzó esta conferencia de prensa. En realidad es una reunión de trabajadores y trabajadoras autoconvocados y nos pidieron esta modalidad de primero manifestarse de esa manera y después abrir las posibilidades de algunas preguntas. Pero esto es lo que está pasando aquí en la Cooperativa Popular de Electricidad. Después va a haber dos trabajadores más que van a plantear sus situaciones, que ya más o menos conocemos. Y después van a abrir esto a algunas consultas. Está pasando esto ahora en la cooperativa sobre la calle Primero de Mayo, donde hay un grupo de trabajadores y trabajadoras autoconvocados haciendo esta manifestación, que es una más de las que vienen haciendo. Esta vez se suma esta denuncia, pero también este pedido de una apertura de la mesa de diálogo a la conducción del Consejo de Administración de esta cooperativa. Siguen sin tener ningún tipo de acompañamiento de los gremios, ¿no? No, eso no. Directamente lo están haciendo únicamente los trabajadores. Ya han hecho manifestaciones en distintos gremios, tanto en Luz y Fuerza Mercedes y también Luz y Fuerza La Pampa, pero ahora son trabajadores autoconvocados que no están siendo acompañados por ningún gremio. Bien. ¿Van a empezar ahora la rueda de preguntas, Maurito? En un ratito. Si les parece, cortamos y volvemos en un ratito y les comentamos bien lo que pasó. Perfecto. Entonces, te damos paso cuando nos vuelvas a anunciar que hay contenido para traer. Dale, Cintia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba, Maurito.